calafrié los pies. Siento que mi mente es ajedrez. No puedo siquiera intentar ganar, perder en cuanto te vea llegar. Quiero que me raptes como ayer, perderme tu galaxia y no volver. Si alguien me puede alejar de aquí, sabes que te escojo a ti. Solo tú, desconéctame. Yeah.